cara por ahí. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi partir, y mientras tu recuerdo sigue aquí, me refugio en el silencio, en la almohada en que me duermo. Pero tú, que sabes olvidar, que tomas el amor como de juego, pero tú no te quisiste dar por miedo a enamorarte de ser un loco amante. Duele saber que no hay amor que te supere, que araño las paredes de sentir que en otro cuerpo pueda ser feliz, que me matan los senos. Yo sé que ya no puedo retenerte, que tengo que ser fuerte. Duele, pues tengo que aprender a estar sin ti. Recuerdo sigue aquí, me refugio en el silencio, en la almohada en que me duermo. Pero tú, que sabes olvidar, que tomas el amor como de juego, pero tú no te quisiste dar por miedo a enamorarte de ser un loco amante. Duele saber que no hay amor que te supere, que araño las paredes de sentir que en otro cuerpo pueda ser feliz, me matan los celos. Que ya no puedo.